Y en Radio Universidad Veracruzana, en este día lunes 19 de agosto del año 2019, y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza en la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Sabré verte el mio cor, come schiudo si fin. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de lunes, iniciando la semana laboral. Tuvimos una lluvia, pues, ¿cómo le diría yo a usted? Pues leve, como un chipichipi, que como decían las abuelas, nada más va a alborotar el calor. Pero bueno, algo es algo. Ojalá que sea el preámbulo de algo un poquito más fuerte. Porque sí, los calores de este fin de semana estuvieron bastante fuertes. Aquí en Jalapa, que no es como para quejarnos, pero imagínense ustedes allá en la zona sur, o sea, y en la norte, más en la sur, hay temperaturas, sensaciones térmicas de por ahí de 50 grados. Pero bueno, ya estamos aquí nosotros fresquecitos, rico el ambiente ahorita, dándoles la más cordial bienvenida a La Revista. ¿Qué hola, Chuchín? Buenos días, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, igual a Lupita Páez y al resto del personal de aquí de Radio UV, sobre todo el turno matutino, Ernesto Colino, coordinador, Raciel Martínez allá en Las Lomas del Estadio, en Comunicación Universitaria y además revistero. Te saludo con mucho gusto, Raciel. Buena semana. Igual para su equipo de trabajo. Y bueno, pues nosotros ya aquí estamos listos, Carlos Romano, para servirles y estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. ¿Qué es? Ya tendríamos que añadir del 228, ¿verdad? ¿O no? Mira mis cebolas. Bueno, son las 8 de la mañana con 10 minutos. Los lunes ya saben que no hay ruta de Hernán Cortés porque estamos en la ruta de Manuel Vázquez. ¿Cómo que estás? Viene los lunes y haciendo un esfuerzo contra el tiempo porque terminando aquí, pues sigue su periplo radiofónico hasta el Cerro de la Galaxia. Así ¿cómo estás, querido? Muy bien, muy buenos días a todos, buen inicio de semana, fresco y sí lluvioso, aunque no llovió la cantidad que debería. Fíjate que encontrando algunos libros regalados, estoy leyendo uno que me parece extraordinario, que corresponde a un fenómeno literario que sucedió a finales de la década de los 90, que se llama Luther Blissett Project. No sé si lo has escuchado. Luther Blissett es un seudónimo que usaron muchos escritores entre el 2004, 2005 hasta el 2002 o 2003. Y muchos, muchos. Entonces Mondadori, antes de volverse Random House, Mondadori, publicaba seriados. Entonces todos eran Luther Blissett. Pero Luther Blissett, pues nadie lo conoce. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hombres y mujeres, transgrediendo un poco las formas y yendo en contra también del marketing tan indiscriminado que otras grandes empresas editoras hacen para vender literatura chafa, hacían literatura contestataria. Este que me regalaron es el 124 y se llama Luther Blissett, nada más. Habla sobre la realidad del erotismo en la medianía del siglo XVI, pero sobre todo habla del enfoque de la no satanización o del relajamiento que Martín Lutero hizo con la Reforma en 1524, entre 1524 y 1548, que se consolida la Reforma, y se ve el erotismo femenino de una manera diferente. Pues sí. El erotismo era algo prohibido y de lo que nadie escribía. El escritor, que se llama Luther Blissett, lanza el reto de que cualquier otro Luther Blissett siga una línea narrativa parecida, quitándole peso tan fuerte de pecado al erotismo, pues no es lo mismo el erotismo visto desde la óptica masculina que el erotismo visto desde la óptica femenina. Lo que ve un hombre en una mujer desnuda no es lo mismo que ve una mujer en un hombre desnudo, y mucho menos después de hacer el amor. Entonces, La narración de hoy es breve, pero tiene mucho trasfondo filosófico, diría yo, y también una visión poética que ya, digamos, exacerbando el asunto de la narrativa de Blizet, que no sé quién es, parece que es un italiano, porque se lo dedica Luther Blizet a un italiano y parece que ese era el mood constante de autodedicarse la obra para que se supiera quién era. Pero no se sabe, porque hay por lo menos 200 libros firmados por Luther Blizet y editorializados por Mondadori. Uh-huh. Esta es la narrativa de hoy. Uno es en sí mismo su propia línea del tiempo. La obsesión por trascender es inevitable, pues la línea no se detiene e indefectiblemente termina hasta donde la conocemos, con la muerte. Todos los planos divergentes de la acción en vida concurren hacia el acto trascendente de dejar huella, de que no nos olviden, de que alguien desempolve un libro firmado por nuestro nombre o nuestro rostro aparezca en íconos inolvidables, pinturas, fotos, escenas, canciones, poemas, novelas. La esencia de lo erótico en nuestras vidas también es así. Está camuflajeado entre tantas cosas de las que querríamos hablar, pero no lo hacemos. El presente juguetea con el pasado y plantea varias incógnitas. Nuestra propia sensualidad está perdida en una narrativa banal, en la que nunca se habla de la quemazón de la carne, cuando esos íconos inevitables en nuestra línea del tiempo nos subyugan, enamorándonos de la vida, apasionándonos con el erotismo de la sensualidad y lo que quisiéramos hacer también, pero que no hacemos porque no nos está permitido. Luther Blizet, uno de tantos contestatarios, escritores y críticos de los medios y también de la literatura que usaron o usan aún el seudónimo desde 1994 en el denominado Luther Blizet Project, en su obra Sin Nombre, compendiado por Mondadori en el número 124, en su primera página expresa: en el fresco soy una de las figuras del fondo. Después se enfoca en una secuencia muy larga de nombres de letrados alquimistas de la palabra que intentan responder a la necesidad de no satanizar aún más a los pecadores que narraban o contaban los pecados inaudibles de sacerdotes y laicos del siglo XVI. Y en el segundo capítulo escribe un ejemplo de lo que para esos tiempos podría haber costado la vida a un prelado o a un artista de lo sacro, pero también a cualquier lector que accidentalmente hubiera leído algo así. Difícil que esto sucediera por la escasez de libros en ese siglo, pero también de lectores en ese siglo XVI. A la sombra de una vela roja, se me ocurrió decirle que se quitara la ropa, porque las manos temblorosas no me permitían hacerlo. El pulso trémulo y el corazón enamorado, en conjunción con la melodía larga de un violín que se escuchaba a lo lejos, hicieron temblar la pequeña llama de la vela. Su carne desnuda y blanca reposando en el camastro era la posibilidad de pintar de forma exacta y con todos los tonos brillantes de ese momento cada una de las curvas de su cuerpo. Cada textura, cada detalle, el pintor ni siquiera podría sostener la paleta de colores y el pincel que atravesaba su boca para cambiar la profundidad del trazo. Temblaba ligeramente con la emoción contenida. Al poder decidir hacer el amor antes de iniciar la pintura o descubrir que se puede hacer el amor sin tocarla, con solo mirarla y dibujar en el lienzo a la memoria cada detalle. Optando por lo segundo, imaginó besándola febrilmente pero en largueto. El cuello primero y después la boca, volteando suavemente el oído izquierdo para escuchar mejor al mismo tiempo. El tono pianísimo de aquel violín besando sus pechos y en una siguiente ronda de besos, dejándose seducir aún más por el momento y besando aún más abajo. A propósito, fijaba su vista en la llama trémula de la vela roja, en medio de libros, hojas sueltas, cuadros a medias, cortinas de tono amarillento, columnas de bosquejos de cuerpos semidesnudos que recordaban la misma escena trunca, pero esa inefable línea del tiempo, la que no perdona y que puede interrumpir la obra, dejándola inconclusa para después terminarla. Como un orgasmo de ideas románticas que son la sustancia del pintor, pero también de todo hombre, arrojando al lienzo con resabios de tinto escupido revuelto con sangre, lleno de miedo, de furor y de espanto. Así, El capítulo reta a Blizzet a usar las figuras retóricas posibles en su tiempo narrativo, atisbando cada vez más profundamente en el erotismo y la sensualidad, deteniéndose en detalles que exaltan lo estrictamente literario, apartándose de la vulgaridad descriptiva de las partes del cuerpo y lo que somos capaces de hacer con esas partes cuando ellas se juntan. Pero también, cuando uno de los dos asume el rol del pintor, que quiere trascender esa línea de la que hablamos primero. El pintor terminó exhausto algunas horas después de recorrer su cuerpo, y Blizzet, en una forma por demás retadora y vanguardista, para no cerrar en forma abrupta el capítulo siguiente, le dice a su amada: yo sé que tú también pintas y que te gustan las playas y los atardeceres rojos. A lo que ella, sin responder y tan solo con una sonrisa que no podía ocultar su alegría por el reto y por el momento, se puso de pie desnuda frente al mismo lienzo en blanco, tomando los pinceles que el pintor abandonó para dedicarse a dibujar su cuerpo y todo lo que su imaginación pudo con su boca en aquel camastro, aquella noche de 1525. El reto de Blizzet me resultó tan sugestivo, pues no terminó de contar lo que ella había pintado. Finalmente, cuando uno lee los textos del proyecto, se da cuenta que la narrativa continúa a partir de esas partes inconclusas para que otros escritores, en una transversalidad inusual y usando el mismo seudónimo, continúe o termine una obra iniciada en algún país en otro tiempo. Mi forma de asumir que hoy soy Luther Blizzet y que me he tomado en serio el papel de poeta, y ya en este siglo, tal vez con un erotismo diferente, pero asumiendo que no percibe igual una pintora que un pintor el desnudo de un hombre, y mucho menos después de hacer el amor, es profundamente filosófico, inquietante, revelador, y por eso, en forma sintética, lo expreso en este poema que se llama Verano. En la pintura soy el del fondo, con mirada perdida y saco gris. No resalto ante el pintor, debía ser la pintora, que al óleo capturó un pedazo de vida, instante furtivo de un ayer que es igual que hoy. Trazos grandes, cielo rojo, que abrillanta más la idea del atardecer. En la pintura así soy, parece que no estoy, pero en el fondo, lo blanco de mis ojos, si te quedas quieto, brilla. Porque la pintora supo que ahí podría pasar inadvertido, pero me retocó con ese destello que pocos tenemos. Gracias a la pintora, sí soy el de hasta el fondo, satisfecho, sonriente, amoroso, con saco gris, con ojos brillantes, en un atardecer de verano, perdido en una multitud de paseantes de un puerto lejano. Ahí me podrán ver, en el fresco siempre, hasta el fondo. Hasta el fondo de la pintura, hasta el fondo siempre. ¡Qué belleza! Sí. Son las crónicas del lecho erótico. No, propias. Pero fíjate cómo una provocación mañana tan rica como esta de Luther Blizzet provoca en ti, a su vez, algo que tú puedes provocar también en otra persona. Sí, y sobre todo ahora que está una tendencia hacia la no violencia y de manera descarnada una lucha que vemos en las calles, que no sabemos bien exactamente cómo se organiza, pero que es violenta por parte de las mujeres. la pregunta que surge aquí es ¿en qué tipo de erotismo los hombres hemos estereotipado nuestra propia capacidad de verlas desnudas o verlas como objeto, ¿no? Sí. Porque la mujer en este caso, yo asumiéndome Blisset en una continuación narrativa, resalto la brillantez de los ojos del hombre desnudo. Y el hombre estaba arrobado por las curvas, los pechos, el ombligo y lo demás. Entonces, creo que esto es una gran verdad que sí tiene que ver con un aspecto filosófico y ético, pero también moral, de la sensualidad de la que casi no hablamos, porque de nuestra propia sensualidad no hablamos. Y, no. Y todos tenemos una. Y que está muy lejos de una posibilidad artística, ¿no? Como en este caso, que queda muy bien la cuestión de la plástica, ¿no? Así es. Y bueno, en el cuadro lo deja pintado. Dije, yo no me quedo con las ganas de por lo menos teorizar qué diablos pintó la mujer después de hacer el amor con el pintor. ¿Y qué fue lo que pintó? Y lo que pintó fue un hombre con saco gris y resaltando la brillantez de sus ojos. Fíjate, ¿no? Eso se me hace erótico también. O sea, y bueno, es un jugueteo literario, o más bien es un divertimento literario, que no es la crónica habitual a la que están acostumbrados escuchar, pero esto es influido por Mondadori y su colección y por unos dos o tres libros que tengo con el mismo seudónimo. ¿Qué Blisset, número es? El 124. Ah, pues hay que... Vamos a ver. Algunos se consiguen, por cierto, fabulosos libros. Muy bien, muchas gracias, gracias, Manuel. Gracias, querido. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Pues ya son las 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24. Después de esto, yo creo que no podíamos hablar de nada más, pero sí podríamos escuchar un poquito de música cuando son las 8 de la mañana. Con 24 minutos. 30 años, la revista ha servido para trazar el horizonte literario de más de un radioescucha, Jaciel García. Vaya manera de empezar el programa, ¿verdad? Con estos hermosos textos que nos comparte Manuel Vázquez y con la música de Bach que escogió muy atinadamente Chuchín. No, hombre, ¿qué inició? Así que ahora, ¿qué hacemos? Ni modo de hablar de Rosario Robles. Pero, mira, nos estamos sintonizando todos. No supe cómo desaparecieron mis versos a este mundo. Se esfumaron de la obra por venir y me dejaron herido en una piedra. Convencieron en el siglo con sus artes. Vertieron su fe en copas doradas. Delinearon un símbolo inestable. Le confiaron mi fama al viento. Hasta que le dieron un orden diferente a la existencia, mis sentidos. Tocaron la sustancia de otra forma mis labios en tu beso recostados. Quedó mi nombre preso a tu ejercicio. Vio en la constancia de tus actos mi conciencia. De Soshu China, 19 de agosto de 2019, por Juan Ángel Torres Rechi. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, para tratar de no romper mucho con esta atmósfera poética con la que iniciamos, hay un artículo de La Razón que habla de la inteligencia de las flores. Y la autora es Alma Delia Murillo, una escritora conocida de nosotros y muchos de ustedes. El ventilador refleja su movimiento sobre la superficie convexa de una cuchara. Contemplarlo me hipnotiza. Gira, digo en voz baja, y amorosamente pienso en ella. Cuando le pregunté a mi abuela por qué los girasoles se llamaban así, respondió que el girasol se llama así porque gira buscando al sol. Las flores son muy listas, agregó mi abuela. Tendría yo 8 años y una curiosidad imbatible que me hacía acribillar a preguntas al adulto que me acompañara. El recuerdo de mi abuela me abruma. ¿Cómo se puede querer tanto a alguien, sentirse incluso más ligado a una persona después de muerta que cuando vivía? ¿Cómo? La abuela que me cortó el ombligo, la que me dio unas buenas palizas, la que me cuidó, me contó chistes en las madrugadas, la abuela que me enseñó a observar las flores. Emprendí entonces una secreta campaña de espionaje contra los girasoles. Tenía que ver el momento exacto en que torcieran el cuello como Linda Blair en El Exorcista para comprobar que mi abuela hablaba verdad. Nunca ocurrió. No vi al girasol torcerse como poseído por Satán, sino en un documental de esos que despliegan tecnología observando milimétricamente la naturaleza y sus especies. Me pregunté entonces si existirían también las giralunas, unas flores blancas y con forma de medias lunas. Así las imaginaba, que torcieran el cuello buscando la luz de la luna. Y acudí a mi fuente de sabiduría para preguntarle. Soltó una de sus prodigiosas carcajadas y luego empujó la montura de sus lentes hacia abajo y me miró. Esas no las conozco, pero a lo mejor existen y no las hemos visto porque todo ocurre durante la noche, ¿verdad? Lo que siguió fue una ardua campaña nocturna de observación. No llegué muy lejos porque para la tercera noche de mal dormir me venció el sueño. Pocas mañanas después, mientras contemplaba a mi abuela hablando con sus rosales, Me acerqué con intención de preguntarle por qué unas rosas eran rojas y otras blancas, pero el pinchazo de una espina en su dedo y el subsecuente espectáculo de la sangre recorriendo su piel me detuvo. Las flores se defienden, me dijo, mientras avanzaba la pileta de agua fría para lavarse, y yo la seguía atacando. Un durazno verde que me encantaba comer, así porque sabía ácido. Las flores se defienden, fue lo mismo que años después yo leería en La inteligencia de las flores de Maurice Maeterlinck. Las espinas son para defenderse, también los olores fuertes, y esa que se cerraba al contacto y que mi abuela llamaba vergonzosa, tenía un mecanismo sensitivo de protección. Todo aquello me volvía loca, me imaginaba batallas legendarias entre flores e insectos y otros enemigos que mi cabeza concebía. Esas proyecciones me hacían pasar horas en el huerto, tirada debajo de un árbol, arruinando mi ropa de por sí paupérrima para contemplar aquel mundo paralelo. El interior de la orquídea es la boca de un dragón, me digo ahora. Y siento cómo se me atora en el cogote una bola de algodón que sabe a llanto. Maurice Maeterlinck escribió La inteligencia de las flores allá por 1902. Y también escribió sobre la vida de las abejas y la vida de las termitas, porque la curiosidad y el asombro eran la base de su espíritu. El milagro que obran la curiosidad y la disciplina. El caso es que las flores germinaron en mí, nunca mejor traído, no una vocación de botánica con fitología, sino de cuentacuentos o de escritora para darle satisfacción a la cosa. Pues oigan, así me inventé tantas historias de amor y de guerra. No exagero si digo que contemplando el interior de las flores, relaté épicas batallas y escenarios donde las flores de manzanilla eran un ejército de súbditos de los girasoles, que eran a su vez esclavas del sol, y un fanático, etcétera, que todavía hoy me asombra. Mi abuela me regaló ese mundo. Hasta que un día, con 30 años y en mitad de la selva, encontré una orquídea, y el interior de esa flor fue mi Alep personal. Como Borges, vi el universo ahí. Y sobre la orquídea, dice Maeterlinck, la flor promedio de nuestras orquídeas representa con bastante exactitud una boca fantástica y abierta de dragón chino. El interior de la orquídea es la boca de un dragón, me digo ahora, y siento cómo se me atora en el cogote una bola de algodón que sabe a llanto. Lo que me habría gustado leerle esto a mi abuela. Este libro ha sido la golosina de mis últimos días. Mi pase mágico aquellos años, recientemente publicado por Sopilote Rey, una preciosa editorial oaxaqueña, y acompañado por unos perturbadores fotografías microscópicas, es un libro que contiene el universo. Las flores envenenan y dan vida, seducen, polinizan, son drogas duras, ofrenda de amor, testimonio de muerte, celebraciones de bodas y jardín de desdichas. Son infinitas. Las flores son humanas, pienso ahora mismo. Luego del episodio del pinchazo en el dedo, volví a pensar en las giralunas, pero con terror. ¿Qué tal si encontraba una y con la orilla puntal me rebanaba media mano? Dejé el asunto por la paz y no volví a recordarlo. Hasta que un millón de años después escuché esta canción Giraluna de Luis Eduardo Aute. Perdón por la referencia. Para quienes abominan de todo lo que suena a trova. Los giros del ventilador siguen reflejándose sobre la cuchara. Yo los miro, convertidos en orquídea, en mi Alep, y me apropio de las inagotables palabras de Borges. Vi la circulación de mi propia sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Alep, donde todos los puntos, vi en el Alep la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. ¡Toma! Volver se muere por volver, se muere por volver. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. Bueno, probando. Saludos a Alberto Martinelli, a Guillermo López, a Humberto Silva, amigos de La Revista de siempre. Desde luego, la familia Licea, claro. Faltan 17 minutos para que sean las 9 de la mañana y escuchamos a Javier Limón y Nela. Y esto que se llama Everybody Knows. Todo mundo sabe. Eso está fácil traducirlo. Bueno, pues ahorita uno de los temas más importantes en la agenda mediática y en la agenda pública, pues es las manifestaciones con la adición, la manifestación del fin de semana, que con toda razón se lleva a cabo con mucha rabia, porque fueron violadas unas mujeres por unos policías de allá de la Ciudad de México. Y fue una manifestación que ha pues levantado ámpula en la opinión pública por una razón o por otra. Una, por la molestia que genera, digamos, el vandalismo que se llevó a cabo. Otros defienden no el vandalismo, sino la rabia con que las mujeres finalmente salen a la calle de esa manera, ¿no? Muy agresiva, porque no es para menos todo lo que les ha sucedido, ¿eh? Y bueno, se va a seguir hablando del asunto que tiene que ver con la no intervención policíaca, la no represión que reitera tanto Andrés Manuel como Claudia Sheinbaum. Pero la gente se pregunta, bueno, eso, si eso no es impunidad, si impunemente pueden golpear a un periodista, o impunemente pueden vandalizar el Ángel de la Independencia. Y bueno, pues como no pasa nada y como no hay, ya no digamos represión, sino pues detenciones, ¿no? Que pudiesen en un momento dado inhibir la violencia en las marchas, pues ahí está el quid del asunto, ¿no? De la discusión. Estaba yo oyendo por ahí que había países, no recuerdo, creo que en Europa, en donde los encapuchados, por ejemplo, están prohibidos en las manifestaciones. Es difícil empezar a prohibir, ¿no? Como decía aquel lema del 68, prohibido prohibir. Pero cuando escondidos en las capuchas se cometen actos ilícitos y que además son riesgosos para la misma población que se está manifestando, los grupos, pues probablemente haya sido en Inglaterra, ¿no? En donde hayan tomado esa determinación, manifiéstate, mienta madres, grita, insulta, lo que quieras, desfógate, pero da la cara. Ahora, lo curioso también está en la participación de un tipo que fue el que golpeó parece ser con una piedra en el puño a un reportero del Canal 40 y lo dejó noqueado. Pudo haber pasado algo peor. Afortunadamente creo que el muchacho está bien. Pero se ve muy claro, él no lleva capucha. Y se ve muy claro que otro tipo, un canoso, le da como instrucciones muy obvias, ¿no? Ve y golpéalo. Y eso se está dando la cara. Ahora, acabamos de recibir, no sé si es cierto o no, pero que este tipo que fue el que golpeó fue el mismo, dice la nota, a ver qué dicen los demás medios, si no, pues es una fake news, que fue el que le agredió a Claudia Sheinbaum en Coyoacán y que ha estado en manifestación, es decir, que son provocadores en contra del gobierno de Claudia. Todas estas variables intervienen allí en una situación que parece ser que Claudia Sheinbaum, eso sí, no supo manejar de manera prudente, inteligente, y que ella misma tuvo que retractarse de lo que había dicho en un principio, ¿no? Ahora, Gibran Ramírez Reyes, que es un joven inteligente que hace análisis en la prensa, en este caso el Milenio, dice que la principal equivocación del gobierno de la capital fue probablemente calcular que la protesta de mujeres causada por la denuncia de una violación cometida por policías era un asunto de administración, cuando se trataba de un problema de gobierno, en el sentido más amplio posible. Entonces, el fondo del problema no era integrar bien carpetas, como se anunció, realizar investigaciones puntuales y apegadas al procedimiento y resolver un caso de una mujer importantísimo en lo individual, pero también por todo lo que significa socialmente, sino el de mostrar signos de cambio, era lo que se necesitaba, mostrar signos de cambio de una estructura de violencia de género institucionalizada. Y de escuchar y de escucha e integración de la nueva voz colectiva de las mujeres encabezada por una nueva generación de feministas. No, no se trató de una falla que configuró una crisis de gobierno, ¿no? Sino de un evento que tocó los puntos más caros a una sensibilidad que ha madurado durante muchos años, que ha venido cristalizándose en diferentes lugares del mundo y que se caracteriza por presentar ante el público dolores que las mujeres han padecido por décadas y siglos, pero que pocas veces eran visibilizados, verbalizados en el espacio público, y que aspira a retrasar los límites de lo admisible. Re-trazar. Hasta hace unas pocas décadas, según diversas autoras, no existía ni siquiera una expresión para nombrar el acoso sexual en cuanto tal, porque en la estructura social era una práctica legítima, indistinguible semánticamente del coqueteo. Fíjate nada más. Hasta hace menos, en la estructura jurídica de nuestro país no existía la violación. Si el violador era el esposo. No, pues es el esposo, ¿cómo va a ser violador? Dominación pura, institucionalizada. Es una sensibilidad entonces relativamente nueva, derivada de procesos de larga duración, aunque contemporice con climas políticos del presente de corta duración, coyunturales. En buena parte del mundo las mujeres reclaman en colectivos cada vez más masivos su derecho a la palabra como una sujeta política autónoma, transversal a las diferentes estructuras del poder que configuran los espacios públicos y privados. Demandan la desaparición de las brechas salariales, la libertad para decidir sobre su vida, su cuerpo, la reestructuración de los patrones de relaciones sexoafectivas, principalmente mediante el combate a las violencias sexuales. El resultado simbólico de sus manifestaciones no es menor. El campo de experiencia pensable de las niñas de hoy será diferente. Lo que piensen en sus derechos, de su capacidad de exigir, de los alcances, de sus protestas y de su dignidad, repito, no es un tema coyuntural, sino es el intento de reconfigurar el mundo como lo conocemos en un proceso aceleradísimo en el reloj de los siglos que comenzó hace un pestañeo con la conquista del sufragio y que habrá de seguir durante toda nuestra vida. En buena lógica de gobierno, tendrían que pensarse procesos para institucionalizar la participación de dicha sujeta histórica, para seguir de cerca la construcción de su voz, de sus voces, para procesar políticamente todas las demandas ya planteadas sin esperar el advenimiento de una nueva crisis y para convertir el cúmulo de dolores. Bueno, es parte de lo que viene aquí en esta nota bien interesante y puntual, pertinente, sobre lo que destapó la manifestación y los excesos que ahí se cometieron. Pero bueno, pues para eso están los medios y pues seguiremos abundando en el asunto, porque me parece que esto va a estar en la agenda pues toda la semana, yo creo. Faltan ya seis minutos para que sean las 9, la revista Radio Universidad Veracruzana. it ring through you. Yes, I will sing for you. I will sing for you. I will sing for you. I will sing for you. But I won't go for more. I won't go for more till the rain stops. Wouldn't go for more. I won't go for more till the haze drops. Ya lo decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. Quiero ir por más. Es el nombre de esta canción de Selassie. Con Selassie. Selassie. 2 minutos antes de las 9. De la misma Alma Delia Murillo hay una... Híjole. Yo estoy dudando si... ¿Quién es Leti? Pásale, Leti. Si... Si contárselas, yo creo que será para mañana o pasado, porque es una nota bastante fuerte de Alma Delia Murillo, que por intermediación de Jaciel, que es amigo de ella, pues nos enteramos que había tenido una vida bastante dura, de violencia intrafamiliar, incluso de una violación cuando era niña, y cosas demasiado privadas, ¿no? Que no es fácil... pues compartir con el auditorio y menos en artículos así tan públicos, pero la verdad es que Alma Delia es una mujer muy valiente y bueno, pues ha estado procesando todo esto y termina siendo una muy buena escritora y está recibiendo muchos apapachos, ¿no?, de la gente que ha leído esto. Que yo realmente sí estaba dudando, todavía lo dudo de si comentárselos, porque son cosas muy fuertes. Pero lo pensaré todavía hoy y mañana vamos a ver. Pero por lo pronto seguimos con la literatura y seguimos con esta idea de que no sé qué haríamos sin los libros, no sé qué haríamos sin la literatura, no sé qué haríamos sin los escritores y las escritoras. Que nos facilitan la vida, que nos hacen sufrir, pero disfrutarla más plenamente. Y aquí está Leti Luna, que es una escritora y que está cosechando premios a cada rato. Entonces, por eso la invitamos. Sí, gracias por la invitación. Y andas en varios géneros, ¿verdad? Sí, ando en varios géneros. Escribo, ya sabes, escribo literatura para adultos. Ajá. No muy adultos. No, pero para adultos y no muy adultos. Son unos cuentos muy padres que a mí me gustaron mucho. Sí, los cuentos sobre el tema de la infidelidad. Ajá. Sí, te gustaron. Sí, porque hay algo diferente ahí. Porque es un tema tan trillado, pero que en manos de gente que es talentosa, pues te da otras luces, otra perspectiva del asunto, ¿no? Y dices, ay, esto no lo había leído, ¿no? Sí. Sí, es una... Pues cada escritor tiene su particular forma, ¿no? De ver las cosas y de transmitirlas. Uh-huh. Y pues esa es la idea en cada trabajo que uno realiza. Y bueno, uh-huh. Eso es lo que finalmente le va gustando a la gente, ¿no? Va identificando el sello de cada escritor. Y se identifica con eso y lo busca, y eso es lo que quiere. Bueno, ¿tú estás en esa búsqueda de para quién escribir? No. ¿O te gusta, asumes perfectamente lo que quieres decir es para acá y esto para acá, para los niños? Bueno, sí, cuando escribo para niños, evidentemente tengo que ponerme en ese tenor. Es decir, pensar como niño... ¿No? O sea, ¿cómo reaccionaría un niño frente a tal o cual circunstancia? imagina uno el rostro de los niños cuando uno está escribiendo un texto, ¿no? O sea, cómo va a reaccionar, qué va a esperar. ¿Te acuerdas de tu propia infancia? Sí, claro, claro, de mi propia infancia y de lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? En ese momento de mi vida, lo que a mí me hubiera, lo que a mí me hubiera sorprendido. Que a final de cuentas yo creo que aunque los tiempos han cambiado, los niños siguen sorprendiéndose con algunas historias. Uh-huh. Es decir, los ahora las pueden leer en una tablet, pero se siguen sorprendiendo. Claro, claro. Sí. Uh-huh. Y eso es lo que por lo menos yo intento con la literatura infantil, que no se pierda esa necesidad de sorprenderse, esa capacidad, ¿no? Que uno pueda sorprender a los niños todavía. Porque finalmente van a crecer y van a entrar en otros rollos, ¿no? Pero mientras sean niños, que disfruten esta literatura. Uh-huh. Ahora, nosotros como adultos también nos sorprendemos con la literatura. Por más duros que o endurecidos que estemos, ¿no? Del alma y del espíritu, yo creo que sí hay... A lo mejor nos sorprendemos de otra manera. Y bueno, finalmente... O por otras razones. Y por otras razones. Y eso es lo que se logra gracias a los libros. Por eso es que estamos luchando porque no desaparezcan, ¿no? Claro. Porque, por seguir escribiendo, porque los que escribimos... Estamos luchando contra un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Contra la televisión, contra la computadora, sí. Contra el tráfico. Es muy desigual esta lucha, sí, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Entonces, pues, luchar contra todo eso no es fácil. Entonces, tenemos que, en la primera línea, atrapar al lector. Pero lo primero es la difusión. ¿Dónde están los libros infantiles? ¿Quiénes son los que no los encuentras más que luego en una feria del libro infantil? Sí, sí, sí. Y luego desaparece eso y ¿dónde andan? Y ya, se acabaron, ¿no? Lo que pasó justamente con el libro que ganó la vez pasada, el concurso en la editora de gobierno, que te acuerdas que lo conversamos acá cuando se ganó. Bueno, pues no sé si te di el ejemplar ya impreso. No, no. Bueno, es el que ganó la vez pasada. La vaca fugitiva. La vaca fugitiva, que justamente, bueno, es una historia muy bonita porque sabes que involucra muchos lugares de Jalapa y sus alrededores, uh-huh. Y que incluso menciona Radio Universidad, ¿no? Sí, donde llega, ya me acordé, de la revista. Donde sí, llega la vaca. Sí, ya me acordé. Y hay un mundo de gente afuera, ¿no? En clavijero ahí gritándole cosas a la vaca, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hablamos de él cuando no estaba físicamente, uh-huh. Y ahora ya está aquí. Mira, sobre el escritorio. Qué bonito está. Sí, está muy lindo, muy lindo. Y en esta colección, bueno, ya sabes que es un premio estatal, ¿no? Este es un premio estatal y a partir de allí viene la edición. Viene la edición y ahorita este año volví a ganar este concurso. El mismo concurso. El mismo concurso, mira. Sí, con un texto que se llama Don Garrapata y su amigo Moris, ¿no? Que es literatura infantil. Y es una historia muy linda que habla sobre un viejo que... Es nativo de Orizaba, uh-huh. Pero que siempre le gustaron las ciudades grandes. En ese lugar cuando es niño, tiene un amigo que se llama Moris, con el que se va a andar en bicicleta, se van a dar al río, y tiene todas esas aventuras que nosotros tenemos cuando niños, ¿no? Uh-huh. Que siempre tenemos un amiguito o una amiguita, ¿no? Con la que nos sentimos compatibles y compartimos, uh-huh. Con los que vamos a hacer las tareas, etcétera, etcétera. Pues Moris y su amigo se crecen. El amigo se hace biólogo y se va a vivir a trabajar a África y Don Garrapata se hace ingeniero en alimentos y le ofrecen un trabajo en la Ciudad de México y se va. Pero siempre le han gustado las ciudades grandes y las ciudades pequeñas, perdón, los pueblos mágicos. Entonces, pasados los años, regresa, se jubila y regresa a Orizaba, ¿no? Y encuentra pues a sus viejos amigos y a sus amigos viejos, que para el caso es lo mismo, uh-huh. Y lo empiezan a visitar y juegan juegos de mesa, etcétera. Pero conforme van pasando los meses, esos amigos ya no pueden desplazarse, ya les duelen las rodillas, etcétera, etcétera. Entonces Don Garrapata, que siempre había soñado con un mundo mejor y que tenía una visión de la vida muy diferente, seguía soñando, ¿no?, con cosas bonitas. De repente le entraba la nostalgia, subía a la azotea de su casa y miraba las estrellas e imaginaba ese mundo mejor con el que nunca había dejado de soñar. Entonces, en una de esas noches se le aparece un gato y el gato se sube a las piernas de Don Garrapata, y después de Don Garrapata empieza a sentir frío, quiere dormir, meterse a su cama, lo levanta con cuidado, lo pone en el piso y el gato se pierde en la noche. Al siguiente día, Don Garrapata dice, pues que fui demasiado inhumano dejar al pobre animal ahí en el frío y la soledad, etcétera, etcétera. Y a partir de entonces, él se da la tarea de buscar al gato. Entonces implementa lo que llama él el plan A, que consiste en espiar por las ventanas a ver de quién es el gato, ¿no? Y de repente ve al gato caminando con el cuerpo pegado a la pared, la cola levantada, o lo ve echado en los jardines con la panza arriba, ¿no? Restregando el lomo en el pasto, etcétera, etcétera. Y pasa, y cuando el gato ve a Don Garrapata, cuando determina su presencia, el gato hace más malabares, ¿no? Es como una comunicación tácita, digamos. Y Don Garrapata dice, pues es que no me puedo apropiar de él, porque él desde pequeño le enseñaron que no se podía apropiar de lo que no era suyo. Entonces tengo que saber de quién es, ¿no? Y cuando sale a sacar la basura, busca, ¿no? Escanea el lugar, busca al gato. Bueno, conclusión, para no hacer el cuento largo, es que don Garrapata un día decide traerle comida, ponerla en la puerta de su casa, viene el gato, la empieza a comer. Los niños que están alrededor, que viven enclaustrados en sus casas, porque hoy en día los niños ya no salen, lo pasan en las maquinitas, o frente a la computadora, o frente al televisor, abandonan eso y empiezan a acercarse a la casa de Don Garrapata para acariciar al gato. Hasta que un día los padres, viendo que los niños están felices ahí, empiezan a sacar las bicicletas y todo lo que tenían arrumbado, ¿no? Que ya no lo jugaban, ya no lo jugaban. Y al final del cuento, uno de los niños que está ahí en el patio, que ya todos los niños regresaron a sus casas, le pregunta a Don Garrapata, ¿de quién es el gato? Y entonces Don Garrapata, con la voz temblorosa, le dice, es mío, es mi gato. Dice, sí, es mi gato, pero ya afirmando, ¿no? Y le dice, ¿y cómo se llama? Entonces Don Garrapata se acuerda de su amigo Morris. Y le dice, se llama Morris, mi gato. Dale. Y entonces entran los dos felices a la casa de Don Garrapata, ¿no? Claro, contado a grosso modo, porque pues evidentemente es un cuento mucho más descriptivo, mucho más bonito. Pues está muy bien. Los gatos son así como más propicios para la literatura, claro, ¿verdad? Que sí, los perros. Sí, sí, que los perros. Que son más simples y tontos. Sí, sí, sí. Y los gatos son místicos, ¿no? Sí. ¿No? Siempre como que encierran un misterio que cada quien interpreta de diferente manera. Y no puedes terminar la historia a veces bien, yo supongo, porque los gatos, como son de veleidosos, igual después de esta escena puedes decir, pues ya no quiero estar aquí. Se van y se meten a otra casa. Claro, claro, claro. O sea, y ahí se aposentan hasta que se aburren y se van a otra. Exactamente, sí, son animales sumamente misteriosos. Y este libro entonces también le va a tener la suerte de una edición. Sí. ¿Y cuánto de tiraje hacen? Bueno, de este hicieron 500, pero se acabó muy pronto. Pues sí, va a haber una reimpresión. Pues estamos pidiéndole a la editora que se haga una reimpresión, porque es un libro que vale mucho la pena por la historia, ¿no? Por la historia, porque puede ser distribuido con el turismo, con la gente que nos visita. Pues sí, de fuera, dado que tiene que ver mucho con Jalapa. Con Jalapa, ¿no? Sí. Y bueno, con la Escuela de Artes hemos coqueteado con la idea de hacer un corto sobre esta historia de la vaca, ¿no? Sí, y es eso, ¿no? O sea, el valor de esta historia reside en que la historia se desarrolla en Jalapa, ¿no? O sea, nos da identidad. Pues si nos lo permites, lo vamos a estar leyendo aquí. Claro que sí, público. Claro que sí. Uh-huh. Sí. Y ya, entonces ya no se consigue ahorita. No, ya no hay. Se agotó la edición. Uh-huh. Se agotó la edición muy pronto. ¿Y la otra cuándo sale? ¿La del gato? La del gato todavía no tenemos fecha, no nos han dado fecha. Pero pues esperamos que salga pronto, ¿no? Y que salga una edición tan linda como esta. Uh-huh. Es una edición muy linda. En la calidad del papel, la pasta. Ahí siempre es un lío para abrir los libros. Ay, es que estos plásticos son más duros que... Sí. A mí me da mucho coraje. Sí, porque... No los puedo uno abrir, una bolsa de... Sí, es muy difícil. Una vez pues que... ojalá también que otras editoriales grandes que tengan posibilidades de difundir más, de hacer tirajes más grandes. Alfaguara mismo tiene Alfaguara Infantil y algunas otras, ¿no? Sí, grandes editoriales. Sí, definitivamente tiene uno que empezar a pensar en grande, ¿no? Sí, pues sí. A pensar en grande. Y la literatura infantil es una literatura muy noble. Y todavía hay padres que están interesados en que sus hijos tengan contacto con el libro. Claro que sí. Que lean, ¿no? Que tengan, que no sean tan tecnológicos, digamos. Ajá. Oye, ¿y estas ilustraciones? Estas ilustraciones las hizo una chica de la Escuela de Artes, de aquí de la Universidad Veracruzana. Ajá. Que es con quien estaba trabajando la editora de gobierno, y hoy en día están trabajando con la Gestal, entonces los libros los van a editar, los van a ilustrar estudiantes de la Gestal. Estas son acuarelas, las de este libro son acuarelas. También sale Radio Teocelo. Sí, Radio Teocelo, sí. Y sí, por eso es Radio lo que... Radio Universidad... Sí. Sí, muy realmente. Bien. ¿Y Bon quién es? ¿La vaca? Sí, claro. La vaca, sí. Mira, pues qué bonitas ilustraciones también. Sí, muy lindas las ilustraciones. Así que tú eres jarocha. Sí, yo soy de Orizaba, pueblo mágico. Pueblo mágico. ¿Por qué te ponen que naciste en el puerto? ¿En el puerto? Posiblemente. No sé por qué razón. Ella es la persona que... Ah, perdón. Sí, que no pone la... Perdón. Que toma la edición allá. Uh-huh. Y bueno, me gusta mucho hablar de literatura infantil. Pero también quiero hablar de los cómics. Estos son los cómics que se hacen por primera vez en la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Donde hablamos... sobre temas importantes para estudiantes. El VIH, mira. Sí, sobre VIH. Son pequeñas historias de temas que interesan mucho a los estudiantes universitarios. Son estos cuadernitos también ilustrados de una manera muy atractiva. Sí. Un cómic. Sí. Pequeñas historias, sí. ¿Y estos dónde están? Estos son de distribución gratuita. Los hemos presentado en la... Bueno, los presentamos en la FILU. Ajá. Ahorita vamos a hacer 4 números más este año. Bueno, lo que resta del año. Y ya tampoco tenemos ejemplares. Bueno. No más bullying. El poder de la lectura. El poder de la lectura, sí. Y Reflexiones de Bolsillo, uh-huh. Bueno, así se llama la serie, la colección. La colección, y habla de VIH. Uh-huh. Y hay una flecha que dice vida responsable, uh-huh. Cuídate, cuídame. Sí, claro, porque sabemos que ahora, las relaciones sexuales se toman muy a la ligera, ¿no? Ajá. Esto los podemos dejar por si alguien si los quiere regalar acá. No. Para que los vamos a leer mañana aquí para que sepan de qué me va y ya luego lo regalo. Sí, qué padre. Voy a estar muy pendiente y obviamente es tu obsequio. Muchas gracias. Pues Leti, te felicitamos. Muchísimas gracias. Y que sigas. Seguimos en la brega. Sí, y gracias a los lectores infantiles, porque de verdad nos aportan muchísimo. Claro. No, o sea, no solo el deseo de seguir dándole a la tecla, sino es muy motivante ver las sonrisas, las miradas, el entusiasmo de los niños. O sea, eso hace pensar que la vida tiene sentido, que todavía tiene sentido. Porque, y los niños inteligencia. Y los niños inteligencia. Nos sí. vemos de otra manera. Sí. A mí no me gusta la gente que trata a los niños como si fueran, uh-huh. perdón por lo que voy a decir, pero retrasados mentales. Los niños son bastante inteligentes y bastante sensibles. No, y a la hora de hablar, muchos de ellos aportan cada cosa. Claro. Que te quedas ahí. Sí. Pues muy bien, Leti, mucho gusto. Muchas gracias. Que hayas estado aquí, felicidades. Y nosotros nos vamos con lo que diga Chuchín. Yo soy libre como el mar. Cuando me tocas tú, con la lluvia de relámpago. Cuando me tocas tú, cuando te acercas a mí, yo me pierdo en ti y yo me encuentro a mi destino. Soy luz fugaz de este camino. Cuando me tocas tú, yo soy libre del temor. Cuando me tocas, acercas a mí y te puedo decir que yo te tengo aquí conmigo, que nunca voy a ser lo mismo cuando me tocas tú. En mi soledad aumenta la luz y cada momento se eleva. En mi soledad tu voz me encamina y puedo volar donde quiera. Para Paul Cohen. En mi soledad aumenta la luz y cada momento se eleva. En mi soledad tu voz me encamina y puedo volar donde quiera. Dice un proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuamos. Ella es Lila Downs, Cuando me tocas tú. Vampirismo nos comparte en este artículo que tiene que ver con la enfermedad fatal que mató a cientos de personas antes de que apareciera el conde Drácula. ¿Qué es el vampirismo? Pues la definición del diccionario de la Real Academia dice conducta de la persona que actúa como un vampiro. Bueno, pues sí. Podríamos pensar que esto significa resucitar de entre los muertos para merodear por la noche envuelto en una voluminosa capa negra y usar largos y afilados dientes caninos para morder el cuello de víctimas y chuparles la sangre. Pero no, los vampiros modernos tienden a encontrarse en libros, películas, series de televisión, más que en los cementerios. Sin embargo, cuando el término surgió por primera vez, las cosas eran muy, muy diferentes. Los vampiros aparecieron a principios del siglo XVIII, fíjense, en las fronteras de Austria y Hungría. Aunque desde la noche de los tiempos, en casi todas las culturas, había deidades, brujas, fantasmas o alguno de una gama de demonios que chupaban sangre humana, varias fuentes afirman que no fue sino hasta 1725 que la palabra vampiro apareció escrita por primera vez en un informe de un oficial médico del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. En el transcurso de 8 días, en ese año, en el pueblo llamado Kisilova, 9 personas habían muerto de enfermedades repentinas, luego de asegurar que un hombre llamado Petar Blagojevic les había visitado de noche, mordido y chupado la sangre. El problema era que Blagojevic ya estaba muerto y había sido enterrado hacía 10 semanas. Los aldeanos pidieron permiso para exhumar su cuerpo y como nueva autoridad del lugar, el intendente imperial austriaco Frombold estuvo presente. Y en el informe que envió a Viena, aquel en el que escribió la palabra vampiro describió lo que vio. La cara, las manos y los pies y todo el cuerpo estaban tan bien constituidos que no podrían haber estado más completos en su vida. Con asombro, vi un poco de sangre fresca en su boca, que según la observación común había chupado de las personas asesinadas, con lo cual, al ser perforado, mucha sangre completamente fresca fluyó también de sus oídos y su boca y tuvieron lugar otros que signos no describo por respeto. Como era costumbre en la región, le clavaron una estaca en el corazón y cremaron el cuerpo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Ya nos vamos. Mañana, pues aquí estaremos acompañándoles. Como siempre en la revista, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, nos despedimos con Vinicio Capocela y Fabricio de André. Bueno. Carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni, del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni, nel sentirle ti meraviglierai, che qualcuno abbia lodato le bellezze che allora più non avrai, e che avesti nel tempo passato. Ma non ti servirà, il ricordo non ti servirà, che per piangere il tuo rifiuto del mio amore che non tornerà. Ma non ti servirà. per piangere sui tuoi occhi che nessuno più canterà. Señal Universitaria. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Dijo en la pira, borrando fuego, tutte le fibre marchan vapo, empi spegnetela, pochio tra poco. Salvarti.